Nosotros todos los días dejamos una guardia de dos o tres compañeros en el edificio, justamente previendo este tipo de ataques, que nunca pensábamos que iba a ser tan violento. Y fue entonces cuando ingresan de madrugada, de noche, esta patota de alrededor de 15 personas bajo el mando de Mariano Martínez Rojas, quien dice ser el dueño de Tiempo Argentino, Radio América, aunque nunca lo ha podido comprobar ante ninguna instancia oficial. Y estos compañeros que estaban de guardia avisan al resto de todos nosotros y se empieza a juntar un montón de gente en la puerta, pero no podían entrar justamente porque los de la patota habían cerrado todo. Claro. Y estos compañeros que estuvieron de guardia fueron golpeados, ahora están bien, no sufrieron nada grave, pero la verdad que fue muy violento para ellos. Y después el resto de los compañeros logra sacar a la patota de las instalaciones del diario. Después de una batalla campal, realmente, una batalla campal. A todo esto vos decís ahí que Martínez Rojas no ha podido demostrar, que en más de una oportunidad hemos hablado incluso con ustedes acerca de esto, con la gente de Radio América, lo mismo. ¿Y él qué argumenta él, o en realidad porque nunca se lo había visto tampoco, sino cuál es el argumento que ellos tenían para decir que habían llevado adelante la compra de los medios, estos medios de comunicación? No, ninguno, se lo aducen y nada más, no tienen ningún argumento. ¿A partir de eso la justicia no ha tomado ningún tipo de consideración? No, de hecho para nosotros el dueño sigue siendo Spolsky, justamente porque hasta ahora ni en el Ministerio de Trabajo, ni en la Justicia Laboral, ni en ningún lado hay un registro de la venta. O sea, el dueño sigue siendo Spolsky, nosotros también responsabilizamos a Spolsky por esto que ha sucedido. Eso te quería preguntar, Jimena, si ustedes con lo que es la gestión anterior, que el Grupo 23, que salió luego del cambio de gestión, ha reventado sus medios de comunicación por todos lados. ¿Usted tiene algún tipo de diálogo con alguien de la vieja gestión o algo que les pueda dar algún tipo de...? No. ¿Han cortado todo diálogo incluso? No, él lo ha cortado. Nosotros lo seguimos buscando. Jimena, se realizó la denuncia en la comisaría, pero en los videos se ve claramente cómo la policía custodia a la patota que entró a Tiempo Argentino. ¿Quién va a investigar esto? ¿Quién tiene el juzgado de esta denuncia? ¿Cómo seguirnos más allá de laburando cotidianamente, como por ejemplo mañana la nueva presentación, la nueva publicación de Tiempo Argentino? ¿Cómo? Disculpa, te hago nuevamente la pregunta y en realidad te decía que la denuncia fue realizada. El video que circula en las redes sociales se ve a la policía justamente escoltando a la patota. Sí. Sí, eso es lo que nosotros denunciamos, porque justamente lo que creemos es que la policía fue muy pasiva, nos llama la atención eso. La policía y la fiscal, Verónica Andrada, dándole credibilidad a la palabra de esta patota, de estos 15 hombres que irrumpieron en un edificio, una propiedad privada, y hasta que nosotros logramos entrar, quisimos atraparlos nosotros, bueno, yo no en particular, mis compañeros varones, y se les escaparon y la policía los dejó irse. Claro. Literalmente frente a sus ojos. O sea, claramente, por lo menos hubo pasividad. No vamos a estar denunciando ningún otro delito porque no lo podemos comprobar por ahora, pero ya dejamos en la denuncia fiscal que hicimos declarado el comportamiento de las fuerzas de seguridad a favor de estos patoteros. Jimena, escuchamos la conferencia de prensa, bueno, y mencionaban también esto que estás mencionando vos acerca de el no accionar, por lo menos de la policía, para dejarlo ahí, lo mismo que de la fiscal. Te pregunto por cómo está siendo llevando adelante este laburo en cooperativa que han encarado luego de que, si no, el diario cerraba, teniendo en cuenta, bueno, los momentos que se están viviendo con los costos que implica hoy poder llegar adelante estas ediciones y más que nada pensando también en lo importante de tener voces disidentes, ¿no? Ante tanta corporación mediática. Sí, de hecho nuestra respuesta es justamente seguir saliendo y vamos a seguir saliendo en particular mañana con la edición especial que vamos a sacar. Este hecho se enmarca claramente en que hay como una cuestión de que no quieren que el Tiempo Argentino siga saliendo más. ¿O hay algo de eso en el fondo? No lo sabemos, sinceramente no lo sabemos, igual es un objetivo que no van a cumplir porque nosotros estamos organizados de manera mucho más dinámica de lo que ellos suponen. De hecho, estamos sacando un diario de un día para el otro cuando nos rompieron la redacción, así que no es algo que vaya a suceder. ¿El diario, la edición de se va a conseguir donde se consigue la edición habitual de Tiempo Argentino? Sí, en todos los kioscos, porque vamos a imprimir, y a su vez nuestra edición online, que estamos ahora justamente tratando de reparar la conectividad del diario. Claro. Jimena, te agradecemos. Estamos buscando técnicos para resolverlo. Imagino.